polaco, profesor de inglés en Wall Street English, sede huérfanos. Vivía en Chile hace pocos meses. Su suegro, funcionario jubilado del ejército, salió a la calle con su arma para enfrentar a saqueadores de un supermercado en Las Rosas, Maipú. Al golpear a uno de ellos con la culata, el arma se disparó, impactando directamente en la cabeza de su yerno, siendo imputado por cuasi delito de homicidio. Zamora, 44 años, trabajaba limpiando casas, vivía con sus padres y sus cuatro hermanos en Villa Panamericana, San Bernardo. La conocían como la Chife porque decía que se parecían. Asistía a clases de costura en su comuna y participaba activamente de la iglesia evangélica de su barrio. Fue encontrada asfixiada dentro del líder incendiado en San Bernardo, en Lo Blanco con Ochagavía. Testigos cuentan que mientras el grupo saqueaba, ella escuchaba cumbia con su parlante y que habría sufrido la caída de una viga en la cabeza. . 20 de octubre, Alicia Cofré Peñailillo, 42 años, fue encontrada calcinada dentro del líder incendiado en San Bernardo, en Lo Blanco con Ochagavía. . 20 de octubre, Renzo Barbosa Herrera, 38 años, peruano, vivía hace 15 años en Chile. Vendía papas rellenas y anticuchos, padre de un niño. Fue encontrado calcinado bajo un refrigerador dentro del líder que explotó y se incendió en Matucana con Mapocho. Según información oficial, habría ingresado a sustraer unas cervezas mientras su hermana lo esperaba fuera, pero la familia indica que él habría entrado a ayudar a quienes estaban atrapados. Manuel Jesús Muga Cardemil, 59 años, jardinero en un colegio de Renca, diabético. Fue a comprar una torta para su yerno al Montserrat en Avenida Miraflores. Fue encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. La familia dice que a su cuerpo le faltaban las manos y que tenía fracturas en brazos y piernas. Andrés Felipe Ponce Ponce, 38 años. Fue encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. Su familia recibió por error del servicio médico legal el cuerpo de otra víctima, Joshua Osorio Arias, velándolo y dándole sepultura. Al día siguiente fueron llamados a buscar el cuerpo de Andrés, quien presentaba fragmentos metálicos en su muslo izquierdo. Joshua Patricio Osorio Arias, 17 años, cursaba segundo medio, era el menor de tres hermanos. Fue encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. Su cuerpo fue entregado y sepultado por otra familia. La familia dice que a su cuerpo le faltaba un diente y que tenía tres orificios de balas en el tórax, entre las costillas 10 y 11. Marcelo Pérez Sánchez, 51 años, peruano, vivía en Chile hace 20 años, albañil y comerciante. Esa mañana se encontraba trabajando en su puesto en la bodega Kaiser en Renca, cuando comenzaron los primeros disturbios. Llamó a su hijo menor y a su yerno para pedir ayuda con el traslado de mercadería, pero decidió ayudar a su vecina, quien estaba sola. En la confusión del incendio se perdió de vista, siendo encontrado asfixiado y calcinado. Antonio Salas Martínez, 47 años, le decían el afinado, tenía antecedentes por robo. Fue encontrado asfixiado y calcinado en la bodega Kaiser incendiada en Renca. Su cuerpo tenía un impacto de bala en el pie, hematoma de 30 gramos en la cabeza, fractura de metatarsos, clavícula y costillas, y se presume participación de terceros. La investigación sigue abierta. Romario Veloz Cortés, 26 años, ecuatoriano. Vivía en Chile desde los 9 años, bailarín y cantante de freestyle. Estudiaba en el INACAP y era padre de una niña de 5 años. Murió por impacto de bala en el pecho, realizado por un militar no identificado cerca del terminal de buses de La Serena, una hora antes del toque de queda y sin saqueo en curso. Su familia alega sesgo racial y ensañamiento. El ejército se ha negado a levantar un sumario interno. ...20 de octubre... José Atilio Arancibia Pereira, 74 años... enfermo de Alzheimer, conocido como Don Tilo. Salió con una de sus hijas a ver el incendio del Construmar en Avenida Santa Rosa con el observatorio en la ventana. Desapareció entre la muchedumbre. Su familia lo buscó los días siguientes. 3 días después del incendio, el servicio médico legal confirmó que habría muerto calcinado. Eduardo Alexis Caros del Pino, 44 años. Fue encontrado calcinado en el Construmar en Avenida Santa Rosa con el observatorio en la Pintana. ...21 de octubre... Kevin Patricio Gómez Morgado, 23 años, técnico en mecánica, tocaba el tambo mayor y era guaripola en la banda de guerra Los Halcones de Coquimbo. Era padre de una niña de 2 años. En toque de queda, recibió un tiro por la espalda con una escopeta Riot repetidora calibre 12 milímetros. El militar que le disparó, iniciales CICC, cabo primero del regimiento de Coquimbo, de 32 años, recibió prisión preventiva y luego formalizado por homicidio simple. ...21 de octubre... Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, 22 años, de la población Libertad en Talcahuano, padre de una niña de 1 año y medio, fanático del club amateur Juventud Porteña. Fue atropellado en toque de queda por un camión militar conducido por el infante de Marina, Leonardo Medina Camaño, de 30 años, quien recibió arraigo nacional, firma mensual y 2 días después fue reintegrado a la Infantería Marina. La Fiscalía ha solicitado una reconstitución de la escena, pero esta sigue pendiente. Thank you.

37 años, tatuador, conocido como el Neco, hincha de Colo Colo y miembro del grupo Contra Blanco y Negro, conjunto que se ponía al inicio del campeonato debido al estallido social, padre de un niño. Luego del partido entre Colo Colo y Palestino en el Estadio Monumental, Jorge Mora fue atropellado de frente por un camión de la policía en la intersección de Departamental y Ezequiel Fernández. Fuerzas especiales impidió que le brindara la asistencia que necesitaba, muriendo minutos más tarde en la urgencia del hospital Eloísa Díaz. El conductor del camión, el cabo Carlos Martínez, quedó con firma semanal y arraigo nacional. La investigación tenía un plazo de 90 días, pero no se ha publicado ninguna información adicional. Sergio Aburto Fuentes, 22 años, conocido como el Queco, constructor. Fue atropellado de madrugada en la esquina de Avenida Américo Vespucio con Santa Rosa en San Ramón. Un grupo de encapuchados robó dos micros del Transantiago para obstaculizar el tránsito, produciéndose el atropello. Tras el accidente, los manifestantes se abalanzaron contra el conductor del bus, siendo internado de gravedad en el Hospital Padre Hurtado, el mismo lugar donde Sergio murió horas después. Ariel Jesús Moreno, 24 años, prevencionista de riesgo. Trabajaba en una empresa de aire acondicionado e iba a comenzar a estudiar técnico en climatización, hincha del Colo Colo. Durante una manifestación de noche frente a la subcomisaría de la comuna de Padre Hurtado por la muerte de Jorge Neco 3 días antes, recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del cráneo, quedando alojado el proyectil en el lado derecho. Fue ingresado a la posta central, con muerte cerebral, falleciendo al día siguiente. Ariel era donante, por lo que 7 personas recibieron sus órganos. Un manifestante sin identificar fue atropellado por un bus del Transantiago en la intersección de Nueva San Martín con 3 Poniente en la comuna de Maipú, falleciendo posteriormente en el Hospital del Carmen. El conductor del bus realizó una maniobra para evitar recibir el impacto de objetos lanzados desde una manifestación en el sector. Por llevar pasajeros, el chofer no se detuvo, pero se entregó más tarde a las autoridades. No se ha publicado ninguna información adicional. ...7 de marzo... Cristian Valdebenito, 48 años... obrero de la construcción de Puente Alto, integrante de la primera línea. Durante la manifestación del día viernes 6 de marzo en el sector de Alameda y Ramón Corbalán, junto a la Plaza de la Dignidad, Cristian recibió el impacto de un objeto contundente en el cráneo, siendo trasladado a la posta central. Testigos dicen que habría sido herido con una bomba lacrimógena y que habría fallecido en el acto. 10 manifestantes resultaron heridos ese día, 3 con daño ocular. La investigación corresponde a la Fiscalía. Hasta hoy no se ha publicado ninguna información adicional.